comunidad, y que efectivamente hay condiciones para avanzar. Yo lo estoy convencido, creo que tanto en la justicia como en el Parlamento, en aquel momento se hizo con la justicia y la CONADEP, yo creo que ahora se puede hacer con la justicia y la labor que estamos nosotros llevando adelante en el Parlamento argentino, donde debo decir con franqueza, faltaría la verdad si dijera lo contrario, incluso quienes están en representación de la minoría de Cambiemos en la comisión están acompañando estas tareas, todos lo resolvemos por unanimidad. Yo creo que la sociedad argentina se tiene que cansar de que un grupo de mafiosos se apropie del Estado y tenga de rehén a la democracia y a los ciudadanos, porque son cientos, casi miles, los ciudadanos que fueron espiados. Lo que hay que pensar, chicos, es si en la nueva ley de inteligencia que se va a sancionar, y que yo espero se sancione por unanimidad y que sea uno de los basamentos de la democracia, como lo ha sido la ley de defensa nacional y la de seguridad interior, es se prohíbe o no que los medios de comunicación propalen escuchas ilegales. A ver, la escucha ilegal es un delito. Que un medio de comunicación use un delito para fomentar noticias es todo un tema. Claro. Es una discusión que nos debemos los argentinos, ¿no? Muy claro, Moró, no solamente explicando esta causa de espionaje ilegal que lleva adelante Villena, un juez que estuvo muy cercano a Macri. Ahí tenemos nuestros reparos. Pero hay que ver cómo continúa esta causa. En el día de ayer fue, bueno, importante la novedad que Martín Engo quede detenida. Pero hasta ahora, ¿son todos perejiles, salvo Martín Engo, o no? Escuchemos a Aníbal Fernández. Aunque aparece esta señora Martín Engo, que pareciera ser el punto donde todos confluyen, porque era la que receptaba la información para el expresidente, lo más peligroso de todo esto es que se limite solamente a estos perejiles, porque no dejan de ser los perejiles. Las decisiones son mucho más arriba. En Arribas, en Magdalani, pero sobre todas las cosas, en el responsable que es el expresidente, que es el autor material, intelectual. Bueno, intelectual, no sé si se puede ser autor intelectual un tipo que no tiene capacidad para nada, pero digo, es el responsable de llevar adelante una estrategia de esta característica. Todas terminan en la misma persona, que es la persona del expresidente. No sé por qué hay pocos expresándose en el día de hoy respecto de lo sucedido. Vamos, viejos, y lo que nos pasó a todos. Persiguieron a todos, a los hechos también, a la justicia, a gente de la iglesia, a todos. A todos los dirigentes políticos, porque me parece que es importante que todos se expidan, porque nos han manoseado a todos otra vez. El empuje de Aníbal. Vamos, muchachos, dale. ¿Cómo que no tenemos que empujar esto? Bueno, el planteo del gobierno es que actúe el Poder Judicial. Acá no le ponemos casquito, no le ponemos chaleco, que es lo que hicieron ellos con el campo nacional, con militantes como Amado Vudú, como Julio De Vido, como Fernando Esteche, bien, como Luis de Lía, con quienes vamos a estar hablando en estos días. Pero ahora vamos a escuchar a Rodolfo Taylade, otro diputado nacional que está en plena investigación y que ha sido de los que más pidió que el Poder Judicial investigue, en ese entonces, todos cómplices, salvo escasas excepciones con el poder de turno, hablamos entonces, del gobierno saqueador de Mauricio Macri. A ver qué dijo Taylade. Esta gente que está hoy presa ejecutaban órdenes, y los que van a venir más adelante son los que le daban las órdenes, a saber, Silvia Magdalani, Gustavo Arribas, Fernando de Andrés, por ejemplo, jefe de Martín Engo, de Nieto y de todo el esquema de presidencia. Y luego va a venir la autoría intelectual de todo esto, el presidente de la Nación y la mesa judicial. Creo que esa es la secuencia de responsabilidad lógica que está surgiendo con las evidencias que hay. We'll be right back. 10 minutos para las 9 de la mañana, estamos en punto de partida en Radiográfica. La temperatura actual es de 6 grados 6, la máxima para hoy 11. Y le damos la bienvenida al diputado por la provincia de Buenos Aires, Adrián Grana, quien fuera también diputado nacional hasta el 10 de diciembre pasado. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Lucas Molinari te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. Bien, bueno, ayer un día importante en términos de causas judiciales, espionaje ilegal. Recién repasábamos el parecer de Leopoldo Moró, de Aníbal Fernández y también Taylade. Y también otra causa en la cual vos fuiste uno de los que hizo las presentaciones como diputado nacional en ese entonces, que hablamos de la causa peajes. Se llamó indagatoria en el día de ayer a Dietrich, Duhovne, Iguacel y Sarabia Frías. Contanos un poco, Adrián. Sí, mira, casualmente junto con el diputado Trailar, con el diputado Leopoldo Moró y Carlos Castañeto, nos presentamos ante la justicia porque entendíamos que había una cantidad de irregularidades. En torno a lo que era el manejo de los peajes, fundamentalmente de las autopistas del oeste y la autopista panamericana. Yo te voy a hacer, sin adjetivar, sin decir, y te pido por favor un cachito de paciencia, porque tiene tres ejes esto, que vamos a tratar de ser bien sintéticos. El primero, las empresas concesionarias de peaje se hacen una denuncia ante el CIADI, que es un organismo internacional que regula contrataciones, en este caso, por ejemplo, de este tipo de empresas, hacen una denuncia diciendo que el Estado argentino le debe a las concesionarias de autopistas del oeste, autopista panamericana, mil millones de dólares. Y argumentan que es una cantidad de obras que hicieron, que no están, que se supone que no figuraban en los pliegos de concesión, pero que las hicieron para mejorar el servicio y el Estado argentino no las pagó. Muy bien. El CIADI les contesta: señores, no veo que hayan hecho ningún tipo de denuncia ante el Estado argentino. No han terminado el trámite de la vía administrativa, no se han presentado en ningún lugar de la justicia argentina, por lo tanto, hasta que eso no suceda, acá no podemos ni siquiera empezar a tratar el tema. Eso es hasta el 9 de diciembre del 2015. El 10 de diciembre asume Mauricio Macri, y el Mauricio Macri y el flamante, en ese momento, ministro Dietrich, dice: che, hay que arreglar este problema. No habla con la empresa y dice: miren, mil millones de dólares no le podemos dar, pero 500 sí, 500 millones de dólares sí. Ah, bueno, listo, perfecto. Primer tema es ese. Segundo tema: aumento sideral en los primeros días de gobierno de Mauricio Macri del peaje, 400%. Eso hace que las acciones de las empresas pasen de valer 3 pesos, por ejemplo, a 83 pesos. De la noche a la mañana, una empresa que las acciones en la bolsa cotizaban 3 pesos, salen 83 pesos. Casualmente, a los pocos días, se vende a otra empresa para que controle la concesión. Una empresa, a ver, recuerdo, que un día salía 3 pesos, al otro día salía 83 pesos la acción, a la semana se vende. ¿Por qué? Porque esa empresa, la concesión, se había visto beneficiada con un aumento del 400% del valor del peaje. Bien. Tercer maniobra que nosotros denunciamos es que, más allá de todos los incumplimientos que tenían las concesionarias, todas las irregularidades, todo lo que en los años hasta el 2015, pero también en el 2016 y 2017 se iban denunciando como problemas, se hace una renovación automática que en algunos casos llega, terminadas las concesiones, que serán 16, 17, 18, que llegan hasta la renovación automática de las concesiones hasta el 2030. Todas estas cuestiones son sospechosas de ser fraudulentas. Una renegociación automática por tantos años de la concesión es sospechosa. Que se haya aumentado el precio del peaje días antes de vender la empresa con el agregado del valor que tiene con sus acciones, que dijimos pasar de 3 a 83, es sospechoso. Que sin ningún tipo de dictamen judicial, ni internacional, ni nacional, ni con el relevamiento de los pedidos, venga una persona y diga: me deben mil millones de dólares, y dice: no, me parece una barbaridad, pero arreglemos esto en 500, pase, también es irregular. Ahora, todas estas cosas que son irregulares son mucho más irregulares cuando quien hace las demandas es la empresa Sogma, y quien es beneficiosa de toda esta manera es la empresa Sogma, que es la empresa Sociedades Macri. Y quien es el presidente de la nación es Mauricio Macri. Es decir, el señor Macri de la empresa Sogma, Mauricio Macri de la empresa Sogma, le dice al señor presidente de la nación, que se llama Mauricio Macri, le debes 1.000 millones. Entonces el presidente de la nación, Mauricio Macri, le dice a Mauricio Macri, el empresario, dice, no son 1.000, arreglemos en 500. Bueno, rápidamente, en esta conversación contra el espejo, se ponen de acuerdo, listo, no pasa nada, te doy los 500 millones, Mauricio Macri, presidente, muchas gracias, dice Mauricio Macri, empresario. Mauricio Macri, empresario, le pide el aumento del peaje a Mauricio Macri, presidente, Mauricio Macri, presidente, se lo da, y entonces la empresa de Mauricio Macri, empresario, que salía 3 pesos, ahora sale 83 la acción. Mauricio Macri, empresario, vende la empresa a otro y hace un negocio que podría ser inclusive hasta blanqueo de dinero multimillonario, porque vende una empresa 400% más cara de lo que lo podría haber vendido la semana anterior. ¿Todo por qué? Porque el presidente Macri le autorizó al empresario Macri a revalorizar la empresa. Y el presidente Macri, al empresario Macri, es decir, la misma persona, también se prorroga el negocio por 30 años. Una gran estafa, por donde se lo vea. Hay estafa, hay incumplimiento de deberes funcionario público, abuso de poder, y esto es lo que ha determinado en estos días que, por lo menos los ministros, ex ministro Dietrich, el ex ministro Duhovne, el secretario Iguacel, y un montón de gente más, para poder salir del país ahora tiene que pedir permiso porque está a las puertas de ser declarada culpable en este falco, en esta estafa al Estado argentino. Bien, bien. Ese es un dato importante, porque sabíamos que también Macri se quería ir a, algunos decían Italia, otros Suiza. El tema es que no se vayan del país, porque si no después tendríamos que andar discutiendo la extradición. ¿Cómo ves estas causas? Porque también ahí está el eje en el Poder Judicial. Por ejemplo, el tema espionaje ilegal está a cargo de un Villena que era macrista puro, de hecho, cómo llegó a ser juez federal de Lomas. En el caso de Caricoba Corral, digamos, lo que es Comodoro Py, ¿qué expectativa tenés vos? Porque seguramente van a haber otras causas, porque el saqueo lo hemos relatado durante 4 años, ¿no? Ustedes lo han denunciado. ¿Tenés optimismo en que el Poder Judicial pueda hacer justicia? Yo sinceramente creo varias cosas. Creo que se inició la experiencia de los 4 años de gobierno oligárquico en la Argentina, han dejado una huella muy fuerte, no solamente en términos de lo que fue, de lo que ha significado como pandemia social y económica. Ahora que estamos pasando por esta situación del coronavirus, nosotros los argentinos venimos de una pandemia tan grave como la que está viviendo ahora todo el mundo, que es la pandemia social y económica que generó el gobierno oligárquico de Mauricio Macri y su banda. Eso ha dejado algunas cuestiones que a mí me parece que son muy fuertes, e inclusive para muchos integrantes de la justicia, no digamos que han sido cómplices en algunos casos de la persecución, de las escuchas ilegales, de la cárcel de los compañeros, del intento de cárcel a nuestra jefa, que es Cristina Fernández de Kirchner, para que no pudiera hacer lo que efectivamente hizo, que fue ser la arquitecta de la vuelta del pueblo al gobierno y a la casa de gobierno. Todo eso hoy es muy fuerte. ¿Cómo hacen a Cristina, para tratar de demostrar que era una delincuente, excavaron toda la Patagonia buscando supuestos cofres con dinero, joya, oro? Acá le estamos poniendo sobre la mesa las pruebas concretas de cómo saqueaban la Argentina estos señores, por ejemplo, en este caso de los peajes. Es muy difícil hacerse el tonto con eso. Es muy difícil. Porque ya no es que... Acá no tienen que hacer ningún esfuerzo, ni ninguna sobreactuación, ni ninguna cosa de búsqueda enloquecida como hacían por TN y Canal 13 en vivo, mostrando una excavadora que excavaba en el medio de la nada misma, porque era absolutamente una ficción. Acá lo que tienen que ver es, acá está el papel, acá están los depósitos, acá está esto. Esto es lo que han hecho en términos de financiar y destruir al Estado. Entonces es muy difícil, por más amistad que haya. Cualquier estudiante de abogacía sabe que lo que estamos denunciando con las pruebas que tenemos